Alegría sin límites. Ya lloví en tus tierras. Fuimos perros sin saberlo ver. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Para ti, mi niña hermosa, solo con mirarte, admirarte. Si tú supieras, si tú supieras lo que siento hoy por ti. Solo con una mirada hacia mí para morir tranquilo y saber que lo intenté. Bastará solo que me mires y veas el reflejo de mis ojos pidiendo amor a gritos. Por favor, estoy muriendo. Solo que me mires, todo mi corazón para ti. So, alegría grow with all limits. So, ja, ja, ja, ja.